Bienvenidas y bienvenidos al séptimo episodio de La Herida Abierta, el programa sobre memoria histórica de Radio Almaina. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granadina. El programa de hoy, que ha llegado un poco más tarde de lo que debería haberlo hecho, lo vamos a dividir en dos partes diferenciadas, pero profundamente relacionadas entre sí, ya que en las dos vamos a abordar el acto de humanidad que supone recuperar los cuerpos de personas que fueron asesinadas, ejecutadas extrajudicialmente o con juicio previo y arrojadas a fosas comunes o individuales durante la Guerra de España, tanto en la retaguardia republicana como en la sublevada. Veremos las diferencias palpables, meridianas, que han existido históricamente entre el trato que recibieron durante la dictadura franquista las víctimas mortales que se produjeron en dicha retaguardia y su familia, y el que recibieron y siguen recibiendo en gran medida las que fueron abandonadas y olvidadas primero por el régimen franquista y posteriormente por la propia democracia. No se nos puede olvidar que, aunque como ya hemos dicho en programas anteriores de La Herida Abierta, durante la transición se produjeron exhumaciones de fosas comunes de la represión franquista que realizaron las propias familias de las víctimas, sin apenas ayuda institucional o técnica, la primera exhumación de una fosa común de la represión franquista con técnica científica no se produjo en España hasta el año 2000. La primera ley de memoria histórica no se aprobó hasta el año 2007, y el protocolo estatal para exhumaciones de fosas comunes hasta el año 2011, sí, 36 años después de la muerte de Franco, cuando ya, como podéis imaginar, muchos familiares de personas desaparecidas habían fallecido sin saber ni siquiera el lugar en el que sus seres queridos estaban enterrados. Dicho esto, pensad en cuál es la situación en la actualidad, 14 años después de la publicación de este protocolo, cuando sabemos además que según el antropólogo forense Francisco Echeverría, ya solo se van a poder recuperar alrededor del 26% de los cuerpos que fueron enterrados en fosas comunes en España, porque muchas de estas fosas comunes ya son irrecuperables debido a diversos motivos. Resumiendo, hoy vamos a hablar de la exhumación de fosas comunes de la represión franquista en la actualidad, de la entrega de los restos identificados a su familia y todo lo que ello implica, poniendo como ejemplo el acto de entrega de los restos identificados de la fosa 1 del cementerio de Nigüela, en la provincia de Granada, que se celebró el pasado 24 de mayo. Y por otro lado, explicaremos cómo el régimen franquista, incluso antes del fin de la guerra, llevó a cabo un extenso proceso de exhumación de fosas comunes de víctimas de la violencia en la retaguardia republicana y cómo la utilizó en beneficio propio, aparte de reparar en muchos casos a sus familias por el terrible daño que supuso el asesinato de uno o varios de sus miembros. You know I'm never far away. En breve vamos a comenzar con los temas que acabamos de adelantar en el sumario, pero antes os querría recordar que Radio Almaina no recibe ningún tipo de subvenciones públicas ni tampoco financiación de empresas privadas. En Radio Almaina no escucharás publicidad. Las únicas cuñas que suenan en esta emisora son las de los colectivos y organizaciones que componen los movimientos sociales granadinos, y la radio no cobra nada por ellas. De igual manera, nadie cobra por su trabajo en la radio. Radio Almaina se financia con las cuotas que pagan sus socios y las compañeras y compañeros que hacemos algún programa y que formamos parte de su asamblea, o con las distintas actividades que se van realizando para obtener fondos. Por eso, si quieres ayudar a que el proyecto siga existiendo durante muchos años y dar soporte económico a nuestra independencia, podréis hacerlo asociando a Radio Almaina, con aportaciones puntuales o periódicas. Asociaros es muy sencillo, solo tenéis que entrar en la página web de Radio Almaina y dirigiros al menú. Pinchando en él aparecerá un desplegable con distintas opciones, entre las que está la pestaña Asóciate. Entrando ahí encontraréis toda la información necesaria para asociaros a Radio Almaina. Por otro lado, también querría recordaros que continúa en marcha la campaña Radio Almaina no se calla, para exigir a la Junta de Andalucía que le conceda la licencia de emisión a Radio Almaina, ya que se la viene negando reiteradamente a pesar de cumplir con todos los requisitos legales que la Junta exige para ello, porque por el momento no hay sentencia judicial al respecto. Estamos ante un claro intento de censura por parte de la Junta de Andalucía que no podemos permitir. Toda la información de la campaña Radio Almaina no se calla está disponible en la web de la radio para todas aquellas personas que quieran enterarse de lo que está sucediendo. Radio Almaina, la radio libre, autogestionada y rebelde de Granada. Radio Rebelde, Radio Rebelde. Ya no es delito, dicen cambiar de acera. Tenemos fotos hasta en la luna, velcro, botones y cremalleras. Pastillas para la calma, pastillas para bailar, pastillas para dormirse y pastillas para poderse levantar. Dios quiere píldoras para mañana y precauciones por talla y sabor. Suspiros de España, heridas abiertas, puertas cerradas, línea blanca en los hogares, pactos de silencio constitucionales. Olvidos de España, heridas abiertas, puertas cerradas. Ya es hora de volver, ya es hora de volver a casa. Hemos cambiado la ley de la selva por guantes blancos, parque y monteras. Pensar distinto ya no es delito, si no lo cantas, si no se entera. Tenemos también, si Dios quiere, píldoras para mañana y precauciones por talla y sabor. Suspiros de España, heridas abiertas, puertas cerradas. Ya es hora de volver, ya es hora de volver a casa. Olvidos de España, heridas abiertas, puertas cerradas. Ya es hora de volver, ya es hora de volver a casa. Vacunas, transiciones, carceleros, titiriteros, porras y caramelos. Falsos autónomos y falsos profetas, poetas perdidos entre oliveras. Te nos quiere, pan danza en la nevera y la mente desgraciadamente muy estrecha. De siglo y bandera, pero siguen nuestros muertos en las cunetas. Hemos cambiado de siglo y bandera, pero siguen nuestros muertos en las cunetas. Hemos cambiado de siglo y bandera, pero siguen nuestros muertos en las cunetas. Hemos cambiado de siglo y bandera, pero siguen nuestros muertos en las cunetas. Hemos cambiado de siglo y bandera, pero siguen bien, pues después de la canción que acabamos de escuchar, titulada Olvidos de España, del músico Javier Solo con la colaboración de Fernando Medina de Reincidentes, ya sí, vamos a comenzar con los contenidos del programa de hoy. Como he adelantado en el sumario, quiero contaros en primer lugar, ya que nos va a servir como hilo conductor para esta primera parte del programa, que el pasado 24 de mayo de 2025 se realizó el primer acto de entrega de los restos de víctimas de la represión franquista identificados de la fosa número 1 del cementerio de Nigüela. Fosa común que fue sumada por un equipo de la Asociación Científica Arqueoantro en dos campañas en las primaveras de 2021 y 2022, gracias a la financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y del Ayuntamiento de Nigüelas. El acto, que fue organizado por los familiares de las cinco víctimas de dicha fosa que por el momento han sido identificadas y por mí mismo, fue profundamente emotivo, sin rencor, pero sin visos de equidistancias cómplices y con una gran carga reivindicativa, lleno de verdad y de dignidad, porque resonaron a los cuatro vientos las historias de cada una de estas personas que fueron asesinadas por el incipiente franquismo entre agosto y octubre de 1936 en Nigüelas, y públicamente se reconoció y se puso en valor la dignidad de las víctimas como población civil con derechos que le fueron brutalmente arrebatados por los golpistas y sus adeptos, llegando incluso a arrancarles sus vidas. Fue reivindicado públicamente el buen nombre y la reputación de cada una de estas personas asesinadas, ya que el régimen franquista se encargó durante décadas de mancharlos con mentiras y falsas acusaciones para intentar esconder sus crímenes en algunos casos y para justificarlos en otros. Gracias a las familias de las víctimas que han mantenido viva la memoria de cada una de ellas, la verdad ha prevalecido frente a la mentira de los criminales. Estos actos en los que se entregan los restos de personas que, en este caso, han permanecido desaparecidas 89 años, son muy importantes, no solo por ser, como ya se ha dicho, actos de dignificación y de reivindicación de la verdad histórica, sino también porque con la entrega de los restos, las familias pueden cerrar el ciclo del duelo que cruelmente se abrió cerca de 9 décadas atrás, descansar por fin tranquilos y tranquilas, sabiendo que han podido recuperar los restos de sus seres queridos y con ello cerrar su herida, aunque sea parcialmente. Que cada familia pueda honrar y sepultar dignamente a sus muertos es un derecho que nunca nadie debe impedir. Es cierto que en el caso de Nigüela, que estoy utilizando como ejemplo, los familiares más directos de las víctimas ya han fallecido debido a lo tarde, como he dicho al inicio del programa, que comenzó el proceso de exhumaciones en España, por un motivo que en la herida abierta se ha repetido por activa y por pasiva. En la transición, los distintos actores políticos pactaron el silencio y el abandono de las víctimas del franquismo, así, como todas y todos sabéis, la amnistía de los criminales franquistas. Por ello, como digo, estos familiares directos en muchos casos murieron sin saber ni siquiera a dónde estaban enterrados sus seres queridos. Han tenido que ser sus nietas y nietos, sus bisnietas y sus sobrinos y sobrinas las que han podido vivir ese emotivo y sanador momento. El dolor también se hereda, y aunque ella y ellos no vivieran directamente el terror franquista y la pérdida irreparable de un ser querido, más todo lo que ello implicó, han vivido en familia en el que ese recuerdo siempre ha estado presente, aunque fuese, en algunos casos, con los gritos del silencio impuesto y el miedo. Es por ello por lo que a estas nietas y nietos, bisnietas, etcétera, no han cejado en el empeño de recuperar los restos de sus familiares, porque, aunque no los conocieran físicamente, lo han llevado siempre en su memoria, transmitida de generación en generación por padres, madres y otros familiares, y han conseguido el objetivo que tanto hubieran deseado los que sí fueron obligados y obligadas a vivir el terror y la crueldad en sus carnes. Por eso, desde estos micrófonos os quiero dar la enhorabuena y deciros que vuestras madres y padres, vuestras abuelas, etcétera, estarían muy orgullosas de vosotros y vosotras por lo que habéis conseguido. Habéis llegado a buen puerto, aunque la travesía ha sido demasiado larga, al puerto de la dignidad, la verdad y la memoria, que ya van a prevalecer siempre frente a la desmemoria, el silencio y la infamia. Dicho esto, también quiero comentar, porque hay que ser honestos y no callar lo que duele, que con estos actos se persigue, y desde mi punto de vista se consigue, todo lo que hemos explicado hasta ahora. Pero no son actos, ya nos gustaría, en los que se haga justicia. Creo que pueden ser, en parte, actos de justicia histórica, ya que implican el reconocimiento público e incluso institucional del sufrimiento por el que pasaron las víctimas y sus familias, como dijo en el acto al que me vengo refiriendo en el episodio de hoy el periodista y memorialista Paco Viguera. Pero no de justicia, porque, como señaló en su intervención el antropólogo social Ángel del Río, que también nos acompañó el pasado 24 de mayo en Nigüelas, la justicia no se ve. Y no se ve porque, como sabéis, en España no hubo, tras la muerte del dictador Francisco Franco, ningún proceso de justicia transicional, como sí lo hubo, por ejemplo, con sus luces y sus sombras en Chile o Argentina. Lo que hubo fue todo lo contrario: amnistía e impunidad que han llegado hasta nuestros días para los criminales y los crímenes del franquismo. A pesar de que el derecho internacional dice que los crímenes de guerra o de lesa humanidad no prescriben nunca, en España esta máxima cae en saco roto porque sigue vigente la Ley de Amnistía de 1977, también conocida como Ley de Punto Final, que a día de hoy sigue impidiendo la persecución de los crímenes franquistas. Por eso no podemos ni debemos hablar, por desgracia, de actos de justicia y de reparación solo en parte, en este caso en lo relativo, como también dijo Ángel del Río, a la restitución de un derecho profundamente humano y universal, el derecho al duelo, del que ya hemos hablado antes, y por ende, de la restitución de los restos de sus familiares a las distintas familias. Pero el Estado español no ha reparado de ninguna otra manera a las víctimas del franquismo. No la ha compensado por su sufrimiento ni por el asesinato de familiares, por las torturas, por los años de cárcel, por la humillación al ser rapada y obligada a beber aceite de ricino. Tampoco le ha devuelto lo que el franquismo le incautó ilegalmente, ni le ha indemnizado por ello. Ni han sido indemnizados de ningún modo los prisioneros y prisioneras que trabajaron como esclavos para empresas que se enriquecieron gracias a esa mano de obra durante el franquismo, como sí ha ocurrido en Alemania con las empresas que se enriquecieron de los prisioneros de los nazis. Por cierto, una de esas sociedades que se enriquecieron durante el franquismo gracias a la mano de obra esclava fue Acciona, que, como sabéis, es una de las empresas corruptoras implicadas en el conocido como caso Coldo y en otros muchos anteriormente. Por eso, aunque sería lo más deseable, no es lo más correcto afirmar que se ha hecho justicia y se ha reparado a las víctimas, porque no es así. Lo que hay que hacer es seguir reivindicando esas aspiraciones históricas del movimiento memorialista hasta que verdaderamente se consiga. Si entramos en la web de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, lo primero que vamos a poder leer en su página de inicio es que las víctimas del franquismo llevan sin justicia desde hace 49 años, 7 meses y 15 días. Es decir, el tiempo que llevamos viviendo en democracia en el momento en el que estoy grabando este episodio. Que esto no se nos olvide nunca. Bueno, pues dicho esto, para finalizar esta primera parte del programa, me gustaría que escucharais un fragmento de una de las intervenciones más emocionantes y también impactantes por lo que se cuenta en ella, que pudimos escuchar en el acto de entrega de los restos identificados de la fosa número 1 del cementerio de Nigüelas del pasado 24 de mayo. Me refiero a la de Eva Paje Pérez, bisnieta de Juan Antonio Pérez Ortega, una de las víctimas que por el momento han podido ser identificadas. La calidad del audio no es el mejor, porque es una grabación hecha con un teléfono móvil a cierta distancia, pero creo que se entiende perfectamente todo lo que dice Eva. Os dejo con ella. Buenos días. ¿Se me oye bien? Tengo una mezcla de emoción por todo lo que se está diciendo hoy aquí y bueno, por las actuaciones. Y, bueno, estoy con muchas mariposas en el estómago. Os leo, vale, lo que he preparado. Era una noche del año 1936, apenas unos días o tal vez unas semanas después del estallido de la Guerra Civil Española. No sabemos exactamente la fecha. El ambiente en Iguelas y los pueblos de alrededor hacía tiempo que se había vuelto muy, muy denso, cargado de susurros, de advertencias, de miradas esquivas. Las noticias del alzamiento militar habían prendido fuego a viejos rencores y la política, que hasta hacía poco era tema de tertulias acaloradas en calles y tabernas, se había transformado en una peligrosa condena. Juan Antonio lo sabía y por ello había decidido marchar con su hijo mayor, José, a México. Esa noche, mientras dormían él, su mujer Carmen, que se hallaba convaleciente con fiebres maltas, y sus cuatro hijitos, José, Dora, Antonio y Pedro, los temores se materializaron. Un grupo de hombres armados, de zonas cercanas, de mirada dura y palabras contenidas por la furia, llegó hasta la puerta de su casa. Juan Antonio, desde el interior, reconoció las voces y temió por las amenazas. Subió a la parte superior de su casa. Se deslizó por una ventana hasta el tejado, esperando encontrar una salida por las casas contiguas, pero no llegó lejos. Uno de los hombres lo vio y gritó. Sonaron disparos, tres, tal vez cuatro. Juan Antonio perdió el equilibrio y cayó abatido frente a la fachada de su casa, donde su mujer y sus hijos, petrificados, horrorizados, contemplaban la dantesca escena. Los matones se aseguraron de que Juan Antonio no respiraba. Pero lo más espantoso vino después, cuando le pidieron a Carmen que sacara un licor y unos vasos para brindar. Celebraban el asesinato como si fuera una hazaña. Ella, con el rostro endurecido por el dolor y aterrada porque tomaran represalias también con el resto de la familia, tuvo que servirles. Uno de ellos le dijo a José, el hijo mayor, que en aquellos momentos tenía 14 años, que no llorara, que ya era muy mayor y que no necesitaba a su padre. Tan solo decir cuál era la edad del resto de sus hijos en aquel momento. Dora tenía 10 años, Antonio 6 y Pedro 3 años. Su sangre en aquella calle de polvo y llantos fue solo una de tantas que marcaron los comienzos de la guerra. No hubo juicio ni acusación formal, tan solo la certeza de que pensaba diferente y eso les bastaba. Mi bisabuela Carmen quedó sola. Lo que antes era una vida sencilla pero compartida se convirtió en una lucha por sacar adelante a su familia. Sin pensión, sin apoyo y sin las tierras que tenían arrendadas, porque nada más morir su marido se las quitaron, tuvo que hacerse fuerte. Trabajó como recobera. Cada día salía con un cesto al brazo y la espalda erguida, caminando por las calles del pueblo, por los caminos cercanos. Incluso se bajaba hasta Durcal para tomar el tranvía hasta Granada, recogiendo trapos o cambiando jabón o huevos o cualquier cosa que pudiese vender para llevar unas monedas a casa. Era un trabajo duro, pero ella lo hacía con una dignidad silenciosa porque de ello dependía que sus hijos comieran. Cuando José, el hijo mayor, cumplió la edad para ir al servicio militar, Carmen supo que no podía prescindir de ese par de manos, así que se presentó ante las autoridades de Miguelas y con respeto, pero también con firmeza, les pidió que no se lo llevaran, que le permitieran quedarse para trabajar y ayudar a sostener a sus hermanos. Fue entonces cuando le pusieron como condición que firmase un documento en el que decía que los rojos habían asesinado a su marido. Estos son apenas algunos recuerdos que hemos recopilado de la familia y que hoy quería narraros. Juan Antonio, mi bisabuelo, es el segundo, empezando por la izquierda. No fue un héroe de libros, pero sí era un hombre honrado, que vivió y amó en estas tierras en las que nos encontramos, en las que además trabajaba como cartero. Hombre de firmes convicciones, de izquierdas y afiliado a UGT, había participado en sus últimos años en la lucha por mejorar los derechos de los campesinos. Le arrebataron la vida por lo que pensaba, pero no lograron borrar su legado. Tenía 45 años cuando le asesinaron. Durante casi 90 años su cuerpo ha permanecido enterrado en una fosa común, sin tumba, sin un lugar donde llorarlo. Pero su memoria, como la de tantos otros, no desapareció. Siguió viva en las palabras que pasaban de unos a otros en la familia, en las historias contadas en voz baja. Por fin le hemos sacado de la tierra del olvido para devolverle su nombre, Juan Antonio Pérez Ortega, casado con Carmen Martín López, padre de José, Dora, Antonio y Pedro Pérez Martín. Todos sus hijos han fallecido, pero estamos seguros de que se sentirían muy felices de saber que han sido encontrados sus restos. Creo que después de lo que acabamos de escuchar, no hay que añadir nada más. Está todo dicho. Muchas gracias, Eva, por tus palabras. Antes de pasar a la segunda parte del programa, vamos a hacer un alto musical en el camino y vamos a escuchar un tema que ya sonó en el episodio piloto de La Herida Abierta, pero es una versión distinta que me apetecía pinchar porque tiene relación con lo que hemos estado hablando hasta ahora, ya que sonó para abrir el acto del 24 de mayo en Nigüelas, que nos ha servido como hilo conductor para esta primera parte del programa. La canción se titula Los Olvidados, de Pedro Pastor. En este caso, es la versión en la que colabora Rosalén y que se incluirá en el futuro disco de duetos del cantautor madrileño. Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré. Para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. A las maestras que tanto hicieron por esta letra y a las artistas, las que burlaron a la censura, las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla. Las invisibles, hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. Correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. La segunda parte del programa, como ya adelanté en el sumario, la vamos a dedicar a hablar sobre cómo actuó el régimen franquista con las víctimas de la violencia en la retaguardia republicana y cómo fueron los procesos de exhumación que la dictadura llevó a cabo incluso antes del final de la guerra, durante la posguerra e incluso hasta principios de los años 60. Si os interesa, en la web de Radio Almaina podéis encontrar en la radio costelera del 31 de julio de 2024 una charla titulada Historia de las exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil desde el franquismo a la actualidad, que impartí en la jornada sobre memoria histórica que la CNT-AIT de Granada celebró en julio del año pasado. En ella dedico una parte a este mismo tema, pero creo que era conveniente incluir este contenido en el programa de hoy después de la temática que hemos tratado en la primera parte del mismo, porque es muy común pensar que las exhumaciones de fosas de la Guerra de España y la dictadura franquista son un fenómeno nuevo del siglo XXI, que además mucha gente no entiende, porque opina que contribuyen a reabrir heridas supuestamente cerradas, que son un motivo de confrontación entre la ciudadanía, caldo de cultivo para el revanchismo y eso que llaman guerra civilismo. Vemos cómo en los territorios en los que gobierna la derecha, las llamadas políticas de memoria, ya de por sí insuficientes, son recortadas o directamente eliminadas. Las partidas presupuestarias para exhumaciones en estos territorios brillan por su ausencia, al igual que ocurre cuando consiguen llegar al gobierno central. Ojo, con esto no estoy elogiando la manera en la que los gobiernos de izquierda han financiado y financian las exhumaciones, o la escasa atención que les prestan realmente a las víctimas del franquismo, porque desde mi punto de vista habría que hacer muchos cambios al respecto. Dicho esto, y a pesar, como digo, de la oposición de las derechas a que se abran las fosas de la represión franquista, lo cierto es que una vez acabada la guerra, los muertos del bando vencedor, tanto en el frente como en la retaguardia, fueron en buena medida investigados en la causa general, localizados, exhumados y reinhumados. Todo ello formando parte de grandes actos conmemorativos y de proyectos monumentales a los caídos por Dios y por España. La causa general, por si alguien no lo sabe, es un sumario judicial que el gobierno de Franco encargó al fiscal del Tribunal Supremo el 26 de abril de 1940 con la intención de informar, abro comillas, de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en Zona Roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación, cierro comillas. Estas exhumaciones de las que hablamos fueron reglamentadas y al respecto hay varios ejemplos. La ley de 16 de mayo de 1939, firmada por el dictador Francisco Franco, facultaba a los ayuntamientos para dispensar o reducir las exacciones municipales que graban las inhumaciones, sumaciones y traslados de cadáveres de víctimas de la barbarie roja o muertas en el frente o como consecuencia de enfermedades o heridas en campaña. A esta ley le siguieron otras disposiciones como la orden de 7 de febrero de 1940, aprobando modelos y regulando los derechos de expedición de actas de sumación, dirigida específicamente a cadáveres de personas caídas por Dios y por España, bien en los campos de batalla o asesinadas o fallecidas a causa de los padecimientos sufridos durante la dominación marxista. O la de 4 de abril de 1940, que se refería específicamente a las víctimas de la revolución marxista y exigía la creación provisional de cementerios en torno a fosas donde no habían sido posibles las identificaciones o los cuerpos no habían sido reclamados por sus familiares, en espera del traslado al Panteón de los Caídos, cuya inauguración se llevó a cabo en 1958. Estas fosas deberían convertirse en tierra sagrada bajo el cuidado de los ayuntamientos. La finalidad era la de evitar posibles profanaciones y guardar el respeto debido a los restos sagrados de los mártires de nuestra cruzada. Otra orden en este ámbito se dictó el 1 de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres de asesinados por los rojos, firmada por Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, en la que se extendía el plazo de solicitud, así como las exenciones de pago a los familiares de los derechos sanitarios en virtud de la patriótica muerte de su deudo. Por último, se dictó el 11 de julio de 1946 la orden por la que se prorrogan indefinidamente los enterramientos temporales de los restos de los caídos en nuestra guerra de liberación. Esta orden estaba también relacionada con la posibilidad de que pudieran perderse cadáveres antes de ser trasladados al Valle de los Caídos. La propia causa general, en el archivo 1536, pieza especial de Madrid, exhumaciones de mártires de la cruzada, contiene instrucciones específicas de octubre de 1940 que no solo fueron puestas en marcha en varias exhumaciones en Madrid, como las del Pardo, Fuencarral o Aravaca, sino también en algunas de Cataluña. Todas estas leyes y órdenes relacionadas con la exhumación de cadáveres de las víctimas de los republicanos trataban de evitar posibles exhumaciones desordenadas, lo que demuestra que los familiares de las personas asesinadas en la retaguardia republicana también querían recuperar los restos de sus seres queridos y darles un entierro digno. ¡Qué sorpresa! Por lo que, al parecer, este objetivo no es algo propio del capricho de los familiares de las víctimas de la represión franquista, como parecen creer algunos, sino que es una cuestión de humanidad. La financiación de las exhumaciones y el traslado de los cadáveres a los cementerios corrieron a cargo del Estado, y no lo hacían a través de subvenciones, como lo están haciendo los gobiernos democráticos, pero también parte sería asumida por las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Una vez que los féretros llegaban a los cementerios, si los cuerpos eran identificados, se entregaban a los familiares, y si no era así, o nadie lo reclamaba, se enterraban nuevamente en una fosa común debidamente acondicionada por el ayuntamiento, de la que se dejaba constancia en informes técnicos en los que se incluía el número de cadáveres que contenía y todos los detalles necesarios para una posible futura identificación. Estas exhumaciones, que se llevaron a cabo durante la dictadura, sobre todo en los primeros 20 años, eran realizadas en grandes ciudades o pequeños pueblos por médicos forenses y eran recogidas en numerosas ocasiones por los medios de comunicación del régimen. Por ejemplo, el ABC informaba el 20 de febrero de 1940 de la ceremonia en la que, abro comillas, con los máximos honores militares reciben sepultura en el Camposanto de Mártires de Paracuellos seis cadáveres en los que se han simbolizado los innumerables caídos por Dios y por España, cierro comillas. Otro momento clave en las exhumaciones de la Guerra de España fue el que se produjo a partir de 1958, cuando se comenzaron a trasladar miles de cuerpos de muertos de la Guerra Civil a las criptas del Valle de los Caídos, provenientes de panteones, cementerios y fosas comunes de casi todo el país. De los 34.000 cuerpos que hay inhumados en la Basílica de Cuelgamuros, un tercio aproximadamente fueron extraídos de fosas republicanas que se llevaron allí con el desconocimiento de sus familiares. Estos fueron enterrados bajo los auspicios de una placa que reza Caídos por Dios y por España 1936-1939 RIP y coronados hasta que han sido sumados años atrás, como todos los cuerpos allí enterrados, por las tumbas de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco, inhumados junto al altar de la Basílica del Valle respectivamente en 1959 y 1975. Muchas de las familias de las víctimas del franquismo que fueron trasladadas allí sin su consentimiento ni su conocimiento quieren sacar los restos de las criptas para sepultarlos en los cementerios de sus localidades, como es lógico. De ese tercio aproximado de víctimas del franquismo que hay entre esos 34.000 cuerpos enterrados en la Basílica de Cuelgamuro, 567 fueron trasladados desde Andalucía, unos 141 desde la provincia de Granada. Este dato es curioso porque Andalucía es el territorio con más desapariciones forzadas del país y a la vez fue uno de los lugares desde donde se trasladaron menos cuerpos al Valle de los Caídos. Dicho esto, vemos cómo la dictadura franquista recuperó e inhumó con todos los honores a gran parte de las víctimas que se produjeron durante la Guerra Civil en la retaguardia republicana y olvidó y silenció al resto, las provocadas por su propia represión. Desde mi punto de vista, es por tanto sorprendente que hoy en día siga habiendo personas que se posicionen en contra de que las familias de los represaliados por el franquismo puedan recuperar los restos de sus seres queridos para poder enterrarlos dignamente. Pero además, no hay que olvidar, como ya hemos podido ver por la legislación franquista al respecto, que la dictadura creó su categoría de víctimas héroes, los caídos por Dios y por España. Todos los que sufrieron la persecución y la represión en la retaguardia republicana fueron reconocidos con esta categoría y utilizados por el régimen como razón legitimadora de la dictadura. Les fueron realizados monumentos, homenajes, tuvieron espacios de honor en muchas iglesias que aún hoy continúan, fueron tratados como héroes. Sus familias fueron compensadas por el sufrimiento y los sacrificios por la patria, como el régimen decía, o con el acceso a importantes beneficios laborales, puestos en la administración, concesión de monopolios, pensiones, etc. ¿Hay diferencias con respecto al trato que en democracia se le ha dado a las víctimas del franquismo, no creéis? Pues sí. Espero que todo lo dicho nos sirva para reflexionar sobre esta cuestión tan importante que no es ni más ni menos que el cumplimiento de los derechos humanos y cómo está actuando el Estado español democrático al respecto. Ya solo me queda recomendaros, si queréis profundizar en el tema, la lectura de dos libros: El pasado bajo tierra, del antropólogo social Francisco Ferrandi, y Las exhumaciones por Dios y por España, de la arqueóloga Miriam Saca Carazo. Fundamentales los dos. Espero que el programa de este mes haya sido de vuestro interés y que no se os haya hecho demasiado denso. Mil gracias a todas y todos por escucharlo. Me gustaría, por último, dedicarle con mucho cariño este episodio de La Herida Abierta a las familias de Ángel Matarán Muñoz, Alfonso Matarán de Vicente, Francisco Ruiz Pérez, Juan Antonio Pérez Ortega y Francisco Tito Mingorance, las cinco personas víctimas de la represión franquista que por el momento han podido ser identificadas de la fosa número 1 del cementerio de Nigüela. Al resto de familias que todavía están a la espera de una posible identificación de sus familiares y a las familias que por desgracia han recibido la noticia de que sus seres queridos no estaban enterrados en dicha fosa, como han creído durante tantos años. Habrá que seguir buscando. Nos vamos con un magnífico tema de la cantautora María Ruiz titulado Sin Rosa, que está incluido en su disco de 2023 de Cielo. Hasta la próxima. Salud y verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del franquismo. Mi tierra guarda un grito de silencio, aquel suspiro que mató el fusil. Tanta herida ya no cabe dentro. Hoy seré tu boca y tú. Mi tierra guarda vida en sus entrañas, aunque nadie puso flores en su vientre, ni una lágrima en la luz del nuevo día. Ahora la casa vacía te echa de menos, aunque nunca viera el color de tus ojos, te echa de menos. Sepultaron con tu aliento la memoria y creyeron que en su gloria solamente habría hueso. Se olvidaron tu semilla y ahora nacen en tu nombre cada esperanza. Y sabemos que en el pan están tus besos y tus palabras. Rescatarnos del olvido, desempolvar las ideas, no es hurgar en las heridas, es sueños en trincheras. Secuestraron la poesía, pero el verbo ha latido bajo el yugo, ha sobrevivido al miedo. Persiguieron los amores, condenaron el deseo y entre los muros el exilio y corazones a pedazos nació el futuro. Siglos siguen vilo esa deuda de la historia, esa canción de tus hijos, el coraje de tus nietas por querer alzar la rosa entre tanto ruido. El dolor dejó sus huellas en el aire y pintó el camino. En trincheras.